¿Qué sirve? Bien, muy buenas tardes. Y yo quisiera dar la bienvenida muy efusiva al presidente de la República de Ecuador, don Rafael. Por su venida a España, a la región de Murcia y a Lorca, un municipio en el que viven aproximadamente unas 8.000 almas ecuatorianas, unos 8.000 ciudadanos y ciudadanas de Ecuador que han venido a Lorca a buscarse la vida, a ganar el pan. Evidentemente no podemos ignorar en estos momentos. En una ciudad de Lorca que tradicionalmente ya sabe lo que es la emigración, no podemos ignorar que la situación de inmigración es casi siempre dolorosa por lo que significa de desarraigo, los problemas de integración que conlleva y las situaciones de dificultad por las que atraviesan los inmigrantes. Pero yo sí que quiero decirle al presidente de Ecuador, a don Rafael, que Lorca está habitada por gente, los lorquinos son gentes tolerantes, son gentes amables, son gentes acogedoras que agradecen a los inmigrantes, a los ciudadanos ecuatorianos la ayuda que han venido a prestarnos con su trabajo y además pues el que se facilita en este contacto por medio de este carácter que tenemos los lorquinos, los murcianos en general, se facilita esta integración, esta convivencia. Yo le decía y le he dicho al presidente esta mañana, al presidente Correa esta mañana, que hemos atravesado momentos duros en los que al principio, en los años 99 y 2000, vino el fenómeno migratorio con demasiada virulencia, diríamos, con demasiada repentinidad, ¿no? Muy repentino fue el fenómeno y eso hizo que surgieran dificultades al principio y que poco a poco se han ido salvando. Yo le decía al presidente Correa esta mañana que la convivencia en Lorca se ha transformado, la convivencia en Lorca ha mejorado, la convivencia en Lorca ha ganado muchísimo y que la integración que siempre hemos perseguido pues ha discurrido por cauces bastante satisfactorios para todos. Yo quisiera, por último, agradecer al presidente Correa su presencia aquí. Yo creo que esto va a ser un soplo de esperanza para todos, para los lorquinos y para los ciudadanos ecuatorianos, las ecuatorianas y los ecuatorianos, súbditos de Ecuador, vecinos de Lorca, que viven con nosotros, que son vecinos nuestros y con los cuales hemos llegado a un grado de integración que queda mucho por hacer, pero que poco a poco iremos consiguiendo que cada vez sea mejor. Muchas gracias, presidente, por tu presencia aquí. Muchas gracias por lo que significa de apoyo a súbditos ecuatorianos, pero que ahora son vecinos nuestros, ¿no? Y que sé que esto, como digo, va a ser un soplo y un halo de esperanza para la convivencia que todos perseguimos que sea, cuanto más perfecta, mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, permítanme expresar mi más sincero agradecimiento y con mis palabras creo que representa el sentimiento de toda la delegación ecuatoriana y de todo el pueblo ecuatoriano al Ayuntamiento de Lorca por su calurosa acogida. Me dicen que es primera vez que un jefe de Estado extranjero visita Lorca, pues no saben de lo que se han perdido, porque tiene una ciudad muy hermosa con gente tremendamente amable. En segundo lugar, venimos aquí para decirle a las autoridades de Lorca que estamos listos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar las condiciones de vida de nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos que por diferentes motivos tuvieron que dejar su patria y radicarse en estas tierras que con tanta fraternidad, con tanto cariño los han recibido. Y en tercer lugar, sobre todo, decirle a nuestros hermanos y hermanas ecuatorianos y ecuatorianas viviendo en España, viviendo en Murcia, viviendo en Lorca, que ya no están solos, que el gobierno de la Revolución Ciudadana que se inició el 15 de enero del 2007 en Ecuador representa un cambio de época, que para ese gobierno expresión de la gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos. La migración es una tragedia nacional, el más fiel reflejo del fracaso, rotundo fracaso, de las políticas públicas, económicas, sociales, etcétera, que se han llevado a cabo en Ecuador en las últimas dos décadas, especialmente la política económica neoliberal que destrozó a nuestro país. Queremos decirles que estamos reconstruyendo la patria, que nuestro sueño es construir una patria de donde nadie más tenga que salir, y los que algún día salieron, que puedan regresar a ella, y en ella encuentren la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la dignidad que fueron a buscar a otros lares. Los migrantes ecuatorianos, sepan ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, españoles, ecuatorianos y del resto del mundo, son expulsados forzosos de su propia tierra. No es que salieron voluntariamente, todos quieren volver. Muy rara vez se sale de la tierra que lo viene a hacer por propia voluntad, ¿verdad? Fueron expulsados de su propia tierra, les insisto, por el fracaso de las políticas que se aplicaron en el país en los últimos años. Venimos a decirles que eso está cambiando y que están las puertas abiertas y los brazos abiertos para que vuelvan y juntos construyamos esa patria digna, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Mientras tanto, que lucharemos junto a ellos para que se respeten sus derechos humanos, para que se respeten sus derechos laborales, para que se pueda realizar la reagrupación familiar. Tan dolorosa esa separación familiar. En Ecuador estamos teniendo fenómenos nuevos por la migración, como por ejemplo suicidios de niños, adolescentes, porque sus padres están en España, Italia, Estados Unidos. Tenemos que evitar todo aquello, entre otras cosas, con esa reagrupación. Lucharemos junto a ellos, y en eso tenemos que agradecer a España en general, a Murcia y a Lorca en particular, porque en verdad han colaborado mucho con los migrantes ecuatorianos, no así lamentablemente otros países de Europa, donde impresionantemente todavía vemos encarceladas a madres, a hijas, a niños, niñas, por el delito de no tener documentos. Quiero decirles que de acuerdo al gobierno de la Revolución Ciudadana, que me honra en presidir, en nuestra visión no puede existir tal cosa como seres humanos ilegales. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible sostener una globalización, éticamente defenderlo, técnicamente, desde el punto de vista económico, defender una globalización donde se quiere que cada vez haya más libertad para que se muevan mercancías, capitales, a cualquier parte del mundo para obtener la máxima rentabilidad, pero cada vez se penaliza con mayor drasticidad a los seres humanos que buscan un trabajo digno en algún rincón del planeta? Eso no es tolerable, no es sostenible, les insisto, desde un punto de vista ético y peor, desde un punto de vista técnico. La tan cacareada teoría de mercado, si se debe movilizar mercancías, capitales, ¿por qué no seres humanos? En todo caso, a nuestros compatriotas ecuatorianos viviendo en estas tierras hermanas pero lejanas, decirles que la patria está cambiando, que estamos junto a ellos, que están en nuestro corazón y que queremos que vuelvan y juntos construir esa patria nueva y mejor que todos soñamos y que todos siempre hemos merecido. Muchísimas gracias, Lorca, muchísimas gracias, España, por haber acogido a nuestros compatriotas y por este fraternal recibimiento que nos han dado en este día. Iniciamos con las preguntas para el señor presidente de la República de Ecuador. Radio Canela FM de Lorca, Juan Martínez. Presidente, muy buenas tardes. En primer lugar, felicitarle por el triunfo logrado, ¿no?, por parte de su gobierno para reformar la Constitución de la República del Ecuador. Me gustaría saber qué cambios va a aportar la reforma de la Constitución y en qué va a beneficiar tanto a los ciudadanos que están dentro como fuera del país. Muchas gracias. Primero déjeme describirles el triunfo, ¿no? Es un triunfo histórico por primera vez visto en toda la historia del país. Se realizó el 15 de abril una consulta popular donde se le preguntó a los ciudadanos si querían una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el marco jurídico del Estado y redactar una nueva constitución, ya que la institucionalidad actual no da para más. Todo estaba decadente, todo estaba corrompido, todo estaba conquistado por la partidocracia. Nosotros llamamos partidocracia no a los partidos políticos. Si el problema del país no es la presencia de partidos políticos, es la ausencia de verdaderos partidos políticos. Por eso llamamos partidocracia esos pseudos partidos políticos que en realidad son mafias organizadas para defender los intereses de un caudillo. Entonces la institucionalidad no da para más y convocamos esa consulta popular y con un 82% se aprobó el llamado a una asamblea nacional constituyente, para lo cual había que elegir asambleístas. Pues bien, esa elección de asambleístas se realizó el domingo 30 de septiembre pasado y como nunca antes, le insisto, en la historia del Ecuador ha vencido la propuesta del gobierno de la Revolución Ciudadana con cerca del 70% del voto popular en Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos, en las tres zonas de migrantes, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, ha vencido en la mayoría de los casos, en la mayoría de provincias, con más del 50%. Eso es sumamente importante en un país como Ecuador, donde las regiones son muy marcadas y habían proyectos regionales. Si había un gobierno en la sierra, ganaba en la sierra y perdía en la costa, o viceversa. Hoy hemos ganado en cada rincón de la patria y en el exterior, y hemos obtenido cerca de 80 de los 130 asambleístas que tendrá la futura Asamblea Nacional Constituyente. Aprovecho la oportunidad para agradecer el inmenso apoyo que también recibimos aquí en la región de Murcia y en toda España y decirle a nuestros compatriotas que no los defraudaremos, que tomamos esta victoria con suma humildad y absoluta responsabilidad. Dialogaremos con todos los sectores porque para nosotros lo trascendental no es si tenemos mayoría o minoría, sino nuestra convicción democrática de que hay que ser incluyentes y lograr los más amplios consensos. ¿Qué puede realizar esa constitución en función de los migrantes y del pueblo ecuatoriano? Muchísimo. Además, no solo se va a crear redactar una nueva constitución, se va a crear una comisión legislativa para pasar leyes importantísimas y urgentes para el país. Entre otras cosas, y en el caso particular de los migrantes, en esta elección, por el estatuto que nosotros hicimos, por primera vez tienen representación en un cuerpo colegiado político, la Asamblea Nacional Constituyente. Pues bien, nuestra propuesta es que en la nueva constitución eso se institucionalice y se cree la quinta región, además de costa, además de sierra, además de Amazonía, además de Galápagos, migrantes, y que tengan representación permanente en el Parlamento Nacional. Porque uno de los factores por los que han sido olvidados nuestros migrantes es porque no tenían representación política en el Ecuador. Eso entre otras muchas cosas, pero ya por ejemplo en algo que nos atañe y nos beneficia a todos, despolitizar los tribunales, despolitizar las autoridades de control, eso mejorará mucho la transparencia, ayudará a luchar contra la corrupción. Realizar una nueva regionalización política administrativa del país, un nuevo reordenamiento territorial, porque el sistema de cantones, parroquias, cantones, provincias que nos acompaña desde el inicio de la República ya no da más, eso ayudará a mejorar la eficiencia en la administración pública, a descentralizar, a que no haya territorios postergados por siempre. Y también nos ayudará a desmontar el nefasto modelo neoliberal, donde se quiso privatizar hasta el agua, donde se introdujeron tonterías sin sentido, que lo que buscaba era perpetuar el sistema vigente independientemente de quién llegue al poder. Por ejemplo, en la última constitución del 98 se desarmó todo el sistema de planificación en el Ecuador, cuando hoy la planificación es más necesaria que nunca, no solo a nivel nacional, incluso a nivel regional, en búsqueda de la integración latinoamericana. Todo eso, más las leyes que se crearán por parte de esa comisión legislativa, tienen directa incidencia en el nivel de vida de nuestra gente. Una democracia más representativa y mucho más participativa, autoridades de control, tribunales despolitizados, un modelo económico más justo, más equitativo, con igualdad de oportunidades, defensa de los derechos laborales mucho más firmes, etcétera. Eso nos beneficiará a los ecuatorianos que residimos en el país y construyendo una patria mejor, obviamente, a los ecuatorianos que residen fuera de las fronteras patrias. A continuación, Marcela Sanabria, del periódico Latino de Alicante. Buenas tardes, señor presidente. ¿Usted cree que recibió el apoyo suficiente de los ecuatorianos residentes en España para la Asamblea Constituyente? ¿Cree que aquí en España los ecuatorianos conocen su política y si desde el gobierno ecuatoriano se ha pensado algún plan fuerte de comunicación para que desde aquí, desde la lejanía, se sepan sus programas y se conozcan? Bueno, yo creo que no me apoyaron a mí. Ese 70% de votos en favor del gobierno de Revolución Ciudadana no fue por una persona, ni siquiera por un gobierno, fue por una causa. Esa causa se llama Ecuador. Por ese deseo de cambio, por esa patria nueva que todos soñamos y que, insisto, todos merecemos, porque los ecuatorianos somos buena gente, buenas personas, ¿verdad? Entonces, y creo que sí tenemos el apoyo suficiente. Tenemos mayoría absoluta en la Asamblea Nacional Constituyente para poder sacar adelante los proyectos y la visión del gobierno, aunque le insisto, jamás seremos excluyentes sino incluyentes. Somos demócratas convencidos, independientemente de que tengamos mayoría absoluta o no, trataremos de conversar con todos los sectores con los que se pueda conversar, porque tampoco vamos a conversar con los causantes de la tragedia nacional. Aquí en España, en Europa, y en los migrantes también obtuvimos un inmenso apoyo, hemos ganado 3-1, 4-1 en las diferentes regiones de migrantes. Creo que el pueblo es intuitivo, o sea, obviamente no es que conocen hasta el último detalle el plan de gobierno, todas nuestras propuestas, pero confían en nosotros, la gente sabe quién está con ellos. Mire, primera vez que un presidente viene a visitar a sus hermanos migrantes aquí a Lorca, a Murcia, y ya vengo dos veces a visitar a los migrantes aquí en España, también los visité en Italia, en Estados Unidos, etcétera. Antes eran los olvidados, porque si usted quiere, a nivel de votos, etcétera, no es que son una fuerza determinante. ¿Cuántos migrantes habrá en Murcia y cuántos registrados? Ni siquiera lo sé, ¿me explico? Supongo que sea 15.000, eso no va a definir una votación. Pero nosotros venimos acá por convicción, para decirles que la patria ya es de todos. Entonces, independientemente de que conozcan hasta el último detalle de nuestras propuestas, la gente sabe en quién confiar. Y por eso ese inmenso respaldo que tenemos dentro y fuera de las fronteras patrias. Y por último, por supuesto que tenemos que mejorar la comunicación, porque ya hemos iniciado ese proceso. No había nada para los migrantes. Los consulados estaban destrozados. Entre otras cosas, por ese fundamentalismo neoliberal de que todo gasto público era malo. Todo gasto público es malo. Hay consulados donde los funcionarios se han reducido a la mitad y se ha triplicado pues la población migrante. Entonces es un desastre la atención. No es la atención para seres humanos. Entonces todo eso estamos tratando de mejorar. Y a nivel de gobierno ya se creó desde hace muchos meses la Secretaría Nacional del Migrante, de hecho me acompaña la Secretaria Nacional del Migrante, Lorena Escudero, con rango de ministro, participa del gabinete, para tener siempre presente en las decisiones públicas a los migrantes y para tener una entidad al más alto nivel que permanentemente esté preocupada en los planes, proyectos para nuestros migrantes, de su buen trato en el exterior, le insisto que se respeten sus derechos humanos, sus derechos laborales, de apoyar su regularización, la reagrupación familiar, y desde enero empezaremos el llamado plan de retorno, es decir, una serie de incentivos, reducción en pasajes aéreos, exoneración de tasas, aranceles, paranceles, bienes de capital para los migrantes que quieran volver, y en el país, crédito, bono para la vivienda, etcétera. Lo que más queremos es que vuelvan, e insisto, juntos podemos construir la patria que soñamos y que todos merecemos. Jerónimo Martínez Gómez, de guadalentimpress.com, diario digital. Buenas tardes, señor presidente. Bienvenido a Lorca. Acaba de caer la pregunta a mí, pues todavía le da usted responder a lo que le iba a formular, ¿no? Es decir, las políticas que va a generar su país de cara a la vuelta de los compatriotas. Gracias. Sí, le insisto, estamos planificando el llamado plan de retorno que entrará en vigencia en enero próximo, que incluye exoneración de aranceles y tasas para los enseres que quieran traer los migrantes, su carro, etcétera, si tenían un consultorio odontológico, que lleven sus equipos, todo exonerado, para que una vez en el país se los pueda apoyar con crédito, para que se les pueda dar una ayuda para que puedan hacer su casa. En algunos casos, como en el caso de Estados Unidos, tienen límite para traer dinero al Ecuador por el control de lavado de dinero, etcétera, hasta $4,000, lo cual es un absurdo. Se van a eliminar todas esas restricciones, es decir, daremos los mayores incentivos para que puedan volver. Estamos claros que el mayor incentivo es tener una economía dinámica, una sociedad justa, una verdadera democracia, y eso es lo principal que estamos luchando, una patria, construir una patria donde nadie más tenga que salir y todos puedan volver. Finalmente, Agencia EFE, Emilio Olivo. Señor presidente, buenas tardes. Solamente quería hablaros de una cosa muy breve. Sé que va urgido por el tiempo y era preguntarle en qué situación queda ahora la empresa petrolera española Repsol en su país, así como bueno, el resto de las empresas en ese tema, pero expresamente me interesaría saber eso. Y asimismo, pues en el tema de telefonía móvil parece ser que va a haber una renegociación en su país también con empresas como Porta y como Movistar, y quisiera saber también cuál es el tipo de renegociación que tienen planteado hacer. Encantado. Bueno, sobre la situación de la empresa Repsol, creo que tendría que hablar con el señor gerente para que le enseñe los estados financieros. Yo creo que le ha ido muy bien, porque el petróleo ha sido un negocio redondo. Lo que hemos hecho es, de acuerdo a la ley y a la Constitución, de las ganancias extraordinarias que obtenían por la cuadruplicación de los precios del petróleo, de que se firmaron los contratos, que esa ganancia extraordinaria vaya al dueño del recurso, que es el Ecuador. Revisen nuestra Constitución. El petróleo, todos los recursos del subsuelo son del pueblo ecuatoriano. Entonces, esas ganancias van a ir en un 99% al pueblo ecuatoriano. Antes iban un 50%. Pero los contratos nos han tocado, los contratos que están en vigencia de inicio de los 90, que establecían rentabilidades del 22 al 25%. Lo que pasa es que esos contratos se firmaron con un precio de barril del 15 y 16 dólares, hoy está 80 dólares. Y de esas ganancias extraordinarias, hasta el 2006, todos se llevaban las compañías. Había compañías que tenían rentabilidades de 250, 260%, que ya amortizaron hace rato sus inversiones. Entonces, esa ley que se puso en vigencia en el 2006 permite al Estado obtener al menos el 50% de las ganancias extraordinarias, en uso de las atribuciones legales y de la Constitución, de acuerdo a la Constitución de la República. Lo que he hecho es decir, bueno, de esas ganancias extraordinarias, insisto, no de lo que está estipulado en el contrato, esa rentabilidad la tienen asegurada, de las ganancias extraordinarias por la cuadruplicación del precio de nuestro petróleo, lo que hemos dicho, el 99% se queda para el dueño del recurso, el pueblo ecuatoriano. Sobre las telefónicas móviles, nosotros tenemos dos, en verdad tres compañías, una es marginal y es pública, Alegro. Las que tienen la mayor parte del mercado son dos transnacionales, Telefónica con la marca comercial Movistar y Porta Celular. Quiere decirles que con Telefónica y Movistar estamos muy satisfechos y muy contentos. Por darles un ejemplo, tienen la tercera parte del mercado que Porta Celular, pero pagan el triple de impuestos. Con Porta Celular sí hay grandes reparos. Yo creo que no va a haber problema en la renovación de la concesión para Movistar y para Telefónica, porque ha cumplido con sus trabajadores, ha cumplido con sus usuarios, ha cumplido. No tan bien con sus usuarios, ahí vamos a renegociar algunas cosas, pero al menos con sus trabajadores, con el pago de impuestos, con el entorno social. Y esa clase de inversión extranjera es más que bienvenida. Pero obviamente la que no cumple, la que ni siquiera paga impuestos, bueno, habrá que revisar seriamente si es que conviene o no al país extender la concesión. No es el caso de Movistar, sino de la otra compañía. Con Telefónica creo que no habrá mayor problema para renovar la concesión. Muchas gracias. Agradecemos la participación de los medios. Mañana tenemos también una rueda de prensa en Murcia. Les invitamos cordialmente a las 9 de la mañana. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Gracias, alcalde.